Bueno, estamos aquí en FM Radio, que tenemos un programa especial para hablar sobre el Festival Viñarrón, que como sabéis se va acercando ya a la fecha, se celebrará el 30 de abril, 1 y 2 de mayo en la localidad albaceteña de Villarrobledo. Una vez más, Viñarrón tendrá un gran cartel con 4 escenarios en los que se repartirán los distintos grupos y estilos de música más alternativa. Para ir abriendo boca vamos a poner un temita de un clásico del festival, como es Reincidente, y una de las estrellas del cartel. Y el tema será del disco Cosas de este Mundo y se llama Mi Generación. Decir que constará de 4 escenarios, como viene siendo habitual, que estarán reservados para unos de los escenarios para grupos nativos de allí, de Albacete, que son poco conocidos y que a través del festival pues, se dan a conocer. Otro escenario estará dedicado a la música hip hop, otro habrá a la música rock y metal, y por último habrá uno para la música fusión. Precisamente ahora vamos a poner un tema de un grupo que actuará en escenario de fusión, que es el escenario naranja. Y el grupo es Los Atlánticos, un grupo de gran tirón, y el tema que os vamos a poner se llama Que Calite. Me perdí otra vez dentro de mi cabeza. El año pasado no duró ni un mes, pero veía venir la fecha. Y como sabes lo que quiero, Julito, hoy en echa a encontrarme con todo el tiempo que pierde la gente en la sobremesa. No doy pa' más, que calité, me sigo sentando en el mismo arriate una y otra vez. No doy pa' más, que calité, me sigo sentando en el mismo arriate una y otra vez. No puedo más y no sé ni qué hacer, pero ya sé que la noche es corta, tirando de hilacho de mi pantalón. Abortan y soy un montón de ideas, mezcla por rumba, por tango, por cha cha cha. Colecciono buenos ratos entre líneas con la espalda baleada. Yo sueño vertica muy a mi pesar, entre perra y gata, tocándome el costado, intentando aplacar el plato de la ansiedad. No doy pa' más, que calité, me sigo sentando en el mismo arreate una y otra vez. No doy pa' más, que calité, me sigo sentando en el mismo arreate una y otra vez. Hay manos que no dan, que oh, que esperar. No importa si estás debajo del brazo, pa, si te duele la cabeza, si te ahogas dentro de un vaso de cristal o en el mar de la torpeza. Ya sabes que vuestra ruina es mirando hoy y no me sobra. El que nace se muere y sin rechitar, alguien pagará la cuenta. Y una vez más echo a correr, vístete despacio que tienes prisa, mira no hay tiempo que perder. Y una vez más echo a correr, vístete despacio que tienes prisa, mira no hay tiempo que perder. Vale, pues ahí estaba ese tema de Los Atlánticos y vamos a seguir poniendo buena música en este programa especial sobre el Viñarroa aquí en FM Radio 93.4. Para la gente que no sepa todavía, las entradas para el festival se pueden conseguir bien vía internet o de manera presencial en el Corte Inglés o en el Carrefour. Ahora mismo las entradas rondan los 70 euros, no sé exactamente el precio. Y las pueden conseguir, pues se pueden llegar al Carrefour o al Corte Inglés o, como he dicho, por internet. Bueno, seguimos con más música. Otro de los grupos que estará en el festival y seguramente será uno de los grandes protagonistas, como viene siendo todos los años, es Sociedad Alcohólica. Y tenemos aquí preparado un temita de su disco directo de Sociedad Alcohólica, que es el tema de Rata. Vamos a escucharlo. We'll be right back. Carrasco. Bueno, ahí quedaba ese tema de Sociedad Alcohólica, que estamos hablando ya que estamos, nos metemos en materia con directos tan potentes como este, que nos deleitará un año más en Viñarroz. Seguimos hablando de otro grupo que vuelva a Viñarroz después de un año de ausencia, pues han estado fuera grabando un nuevo disco, y es el grupo de Boicot. Y entonces vamos a poner un temita de su disco de Espalda al Mundo, y el tema es La Vieja Escuela. Ahí va. Aupa, turrón, ¿sabes? La peña de la Paco se ha tirado de maní para la calle, y desde la falsa transición no había tanto mambo universitario. Ya te digo, babas, ¿dónde está encontrado la ley que escupe el gobierno y que quieren que se traguen los estudiantes? Estudiantes de esta universidad, universidad de las calles del mundo, estamos haciendo carreras sin más, mendigando por nuestro futuro. Las aulas son escombros de la gran ciudad, y en el recreo no jugamos al fútbol. Sabemos que un día esto cambiará, cojamos el timón y marquemos un rumbo. Somos la gente que iba en este mundo tan impostor, tenemos las respuestas con nosotros como herramientas. Tenemos la herencia de la corrupción, da igual el país, su bandera y religión. La política actual nos ha hundido en el caos, somos la alternativa a este mundo a cambiar. La vieja escuela y su antigua bandera siguen controlando y te quieren manejar. Seguiremos luchando y también festejando, se les echa encima su hora final. Festival después de un año de ausencia, y allí estaremos para escuchar ese directo tan potente. Ahora vamos a seguir poniendo más material del festival de Viñarroz, que ya quedan escasas semanas para que llegue, y vamos a poner ahora un tema de un grupo que vuelve también. Viñarroz ha estado también unos años separados y han vuelto y vuelven con mucha fuerza, que es Narco, el grupo sevillano. Vamos a poner un tema de su disco Chaparrón de Plomo, y se llama Actitud Gamberra. Mañana, que se estoy con la resaca. Me cago en los muertos, me tiro de la cama. Mi madre, harta de lingotazo, está sentada. Me mira, sonríe y no me dice nada. Deseo una puta aspirina en mi garganta que me alivie. Que me quite este perro cuerpo de bebé. Hay whisky, las náuseas, el mareo. Sentirme como un pellejo, respirar un poco de humo. Me voy a dar un garbeo. Salgo, estoy muy mosqueado. No hay nada de fumar, a los narcos se han llevado. Doy vueltas por el barrio, me siento como observado. Señora, ¿qué coño mira? ¿Cree que le voy a dar el palo? Me siento en el banco, estoy con los colegas, contando batallitas, mirando las tías buenas, riendo, fumando, bebiendo litrona fresca, poniendo una pelotazo para olvidar las penas. Esta es mi gente, sí, mi gente buena. Y esta es mi gente buena. Esta es mi gente, sí, mi gente buena. No todo está perdido, no, algo vale la pena. Sí, soy así, ¿qué pasa? Te rayas o lárgate pa' tu casa. Soy una bomba a punto de llegar a tiempo, exploto y vamos todos pa'l infierno. Me suda la mierda de vida que llevo esperando a llegar a ser viejo, aprendiendo a cuidarme, curtiendo mi cerebro. Me niego a ser tu fiel cordero. El poli de barrio nos sigue amenazando, dice que nos va a empurar si seguimos fumando. Qué macho, qué siervo es ese hijo del cuerpo. No sabe que su margenio a mí me sirve de alimento. Me nutre, me da la mala leche que hace falta en esta vida, haciendo trapicheos y apurando las colillas. La pude aguantar yo quiscando de verme movidas, y viendo que en esta historia nadie jamás se estira. Hoy esperanza te echo de menos. Hoy esperanza te echo de menos. Hoy esperanza te echo de menos. Cada día que pasa te siento más lejos. Actitud, cuenta esta vida perra. Actitud, cochina y sinvergüenza. Actitud, comiendo mucha mierda. Actitud, gamberra. Bien, ahí quedaba el tema de Narco. Y por cambiar un poco de tercio de estilo de música, vamos a escuchar ahora un tema de un grupo ya con bastante experiencia en este festival, que ha estado ya varios años y siempre tiene un gran tirón, tiene mucha audiencia. Sería el grupo Mago de Oz, de su disco Gaia, La Voz Dormida. Vamos a escuchar la canción La Voz Dormida. Y bueno, ya para finalizar este programa especial sobre Viña Rock que estamos aquí realizando en FM Radio 93.4, la radio libre de Écija, vamos a terminar con un grupo que tocará en el escenario de Villarrobledo, un grupo de que conocido y que seguramente tendrá una gran actuación en el festival. El grupo es Descondó y de su disco Armas para el Pueblo vamos a escuchar la canción Ciudadano Terrorista, y ya con esto despedirnos. Esperemos que os haya gustado el programa y animaros a visitar el festival Viña Rock. Y nada, muchas gracias por vuestra audiencia. Son dos días.